Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. La Corporación Ciclas, en asocio con la nueva compañía y Media Casa, presentan Ciclistas Radio. Mi nombre es Mauricio Mesa y, como cada semana, en compañía de Nilson Vera, nuestro compañero Julián Vélez hoy se ausenta, no está con nosotros por asuntos personales, pero estamos aquí al frente del cañón para dar inicio a nuestro programa Ciclistas Radio. Hola. Claro que sí, Mauricio, muy bien, con mucha energía, precisamente viviendo la ciudad desde la bicicleta. O sea, eso es precisamente el concepto de ciclistas. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado del día de hoy es el señor Juan Camilo Gómez. Juan Camilo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Le regalo lo de señor, más bien me quedo con el nombre. Doctor, señor gerente, cuéntanos, Juan Camilo, ¿quién es Juan Camilo Gómez? Bueno, muchachos, muy buenos días, otra vez buenas tardes y buenas noches a todo el público. Pues Juan Camilo Gómez es ante todo un ciudadano más, una persona que habita la ciudad, que convive en el territorio, y hoy en día pues encara un papel en el que ha sido designado como gerente de movilidad humana. Excelente. En ese papel, digamos que cuando se pregunta mucho de qué es movilidad humana, ¿por qué ese apellido? ¿Por qué humana? Digamos que es un poquito de devolverle el real significado de lo que es para las personas una ciudad. Finalmente las ciudades están hechas de personas, si bien hablamos de temas físicos, pero son las personas las que le dan vida a cada actividad, a cada espacio. Entonces realmente cuando hablamos de movilidad humana es volver a repensar el territorio de la ciudad con un enfoque de seres humanos, con un enfoque de que somos seres vivientes, que tomamos decisiones y que somos corresponsables también en la forma como nos comportamos. Ya. Pero ¿de dónde viene Juan Camilo? ¿Qué estudió? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, pues ¿dónde vivís? ¿Qué haces? Juan Camilo, precisamente, pues yo soy ingeniero civil. Yo soy ingeniero civil de la Universidad de Medellín, especialista en transporte de la Universidad Nacional. Y hoy en día pues cursando un doctorado de desarrollo y sostenibilidad de la Universidad de Medellín. Vivo en la ciudad de Medellín precisamente, no soy oriundo de Medellín, soy del Valle, precisamente del Valle del Cauca, pero toda la vida prácticamente asentado y con un total arraigo por la ciudad y pertenencia por la misma. ¿De Cali, ve, o de dónde? De Buga, ve. De Buga. De Buga, ah, ve. Yeah. Ah, bueno, Juan Camilo, pero entonces muy bueno porque ya, digamos, al conocer, digamos, otro territorio diferente a Medellín y llegar precisamente a esta gerencia de movilidad humana, ¿cómo es precisamente ese contraste entre las dos ciudades, entre los dos territorios? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues realmente Medellín ya es lo que uno conoce como una ciudad metrópoli. O sea, Medellín es una ciudad que entró en la modernidad, y en ese ejercicio de la modernidad pues empieza desde la tendencia a mezcla incluso de costumbres, a mezcla de comportamientos y de culturas. O sea, es una ciudad que, si bien como paisas, como Antioquia, tenemos costumbres muy marcadas, el regionalismo, empiezan a llegar, digamos, personas de otras partes que generan dinámicas diferentes. Entonces esa mezcla multicultural también empieza a generar muchas veces pues cambios positivos, porque la mezcla de culturas también genera más conocimiento, genera otro tipo de dinámicas, pero también genera dificultades en el momento en que se vive la ciudad, se vive el entorno, o empezamos a crear esos pequeños imaginarios. Entonces es muy diferente una ciudad pequeña donde, como dice uno, en un pueblo pequeño todo se sabe, pero todos se comportan igual, a una gran ciudad donde todos tienen una forma de comportamiento o vienen con los comportamientos de otras ciudades. Claro, claro. Algo como lo que le pasó a Bogotá cuando nadie tenía una apropiación de la ciudad y como que cualquiera hacía lo que... Porque ese concepto de que lo público no es de nadie, entonces acabemos con eso. Es cierto, es algo muy similar. Realmente pues Bogotá no está casi tres veces por encima de nosotros en población y espacialidad, pero Medellín está entrando en esta época, en esta etapa donde esa mezcla multicultural, si no nos damos a la tarea precisamente de seguir conservando una cultura, o de por lo menos, hay un dicho, que la cultura o te transforma o te excluye. Claro. Así de sencillo. Entonces lo que tenemos que lograr es que todo el que llegue pues se quiera adherir a esa cultura, quiera vivirla y quiera tener la compasión en sus venas. Recordando que este programa hace parte pues de la estrategia de Ciclista Radio, un espacio de discusión y de encuentro sobre el uso de la bicicleta en el entorno urbano, y que aquí tendremos la oportunidad de conocer las historias y las opiniones de los protagonistas de la movilidad sostenible en Medellín y el área metropolitana, y que esto hace parte de la beca de creación que Ciclas, la corporación Ciclas, ganó en compañía de Media Casa y la nueva compañía. Muy bien, nos parece interesante tener a Juan Camilo acá precisamente para que nos hable de esa movilidad humana en Medellín. Uh-huh. ¿Y cómo ves esa movilidad humana en Medellín? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se siente en el territorio? Bueno, para hablar de movilidad humana y ver la percepción de territorio, yo creo que hay tres líneas base que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a hablar de movilidad humana, que finalmente es hablar de personas. Pues primero es lo físico. O sea, no le podemos decir a la gente que queremos que se muevan más sosteniblemente en medios no motorizados, a pie, en bicicleta, que es uno de los grandes sueños que tenemos como territorio, si la ciudad no es incluyente para la bicicleta. O sea, venimos de ciudades pensadas para el vehículo, precisamente, como les decía, ciudades del modernismo, de la época moderna, que le apuntaban esas grandes infraestructuras, a que el día a día era más rápido, que el vehículo se convierte en una extensión. ¿Qué vehículo? El vehículo motorizado. Ah, se convierte en una extensión de nuestro hogar y de nuestras propias vidas. Muchas veces hasta terminamos pasando la tercera parte del día en el vehículo. Entonces, eso físico es, ¿cómo le decimos a alguien que empiece a montar en bici si las mismas condiciones físicas no están dadas? O sea, desde lo que sienten, la seguridad de tener un espacio donde circular, hasta la iluminación, el confort, la temperatura. Y hablo de confort no solo en la temperatura, o por ejemplo lo que una persona puede sentir cuando circula al mediodía o en horas de la mañana. Claro. Porque eso no puede que no sea una gran excusa para muchas personas, pero el confort de ir o por una carretera destapada, una carretera o una superficie que realmente le dé comodidad en una bicicleta, pues eso también puede influir mucho. Entonces, lo físico es fundamental. Hay que pensar en infraestructura cicloincluyente. Infraestructura adecuada. Sí. Y eso nos da paso a un segundo componente. Ajá. Que ese segundo componente es lo cultural. O sea, también hay que generar cultura. La gente tiene que aprender que para moverse en bicicleta pues también hay digamos unos comportamientos básicos, hay una convivencia básica con otros actores de la movilidad y de la ciudad. Por entonces supuesto. Un ciclista por sí solo no puede salir a invadir cuanto andén hay porque está lleno de gente y porque la bici va más rápido. Y lo mismo el peatón, pues tampoco puede pretender que cuando se encuentre una bicicleta esta tiene que parar por completo, sino que cómo empezamos a generar esa sana convivencia. O incluso entonces el vehículo le tira al carro, el motorizado, pues le tiramos el carro a la moto, le tiramos el carro al peatón, le tiramos el carro a la bicicleta, porque yo voy en una masa que me protege, porque tengo el poder, porque ruge cuando acelero. Entonces también cómo empezamos a digamos a manejar esa sana convivencia desde lo cultural. Pero la tercera, que uno diría, bueno, lo físico, lo cultural, pero también hay que dar un poquito de varilla, y es la norma. O sea, sí, porque señor. Es que también lo cultural tiene que, lo cultural en algún momento. ¿Cómo esa cultura que buscamos? Y ahí me adelantaría un poco sobre, somos reconocidos en la ciudad por la cultura metro, pero ¿será que la cultura metro se quedó allá metida cuando uno pasa el torniquete? ¿O esa cultura metro puede permear también la ciudad y los otros modos de movilidad que hay en la ciudad? Pues esa pregunta en dos momentos, de si la cultura se quedó allá guardada, pues uno hoy podría inferir que es para el metro, ¿cierto? O sea, no sale de la estación, porque una persona dentro del sistema se comporta de una forma y una vez da el siguiente paso después de la plazoleta, cambia su comportamiento. Es porque esa relación, esas dos primeras, la relación de lo físico y lo normativo, en el metro se da, pero en la ciudad no tenemos una relación de lo físico y lo normativo, de lo físico y lo cultural. Hablamos de cultura, pero no le decimos a la gente cómo comportarse en un espacio peatonal si viene una bicicleta, o viceversa. Que por eso quería pasar al tercer punto. El tercer punto es muchas veces un articulador de lo físico y lo cultural, y es en metro también hay normas. Hay normas, es no pases la línea amarilla. ¿Y por qué no se pasa la línea amarilla? Porque es una norma para proteger la vida de las personas. En la calle también tenemos normas: no pasar una cebra en rojo, no pasar un semáforo en rojo, para proteger la propia vida y lo de los demás. El tema es que cuando pasamos la cebra en rojo, pues estamos olvidando lo cultural y lo físico-espacial. Entonces desligamos lo que en metro se ve muy bien articulado y muy ligado, lo físico, la línea amarilla, con algo de comportamiento cultural y una norma que te dice por qué no, pero en lo físico no hemos logrado llevar ese lenguaje completo a los ciudadanos. Entonces un poco de ese ejercicio, yo por eso decía que son tres, y que si puede llegar a la ciudad, pues digamos que es la apuesta que se está haciendo desde una movilidad más humana. Y cuando uno le apuesta a una movilidad más humana, es empezar por la persona. Ni siquiera es ir a pintar 500 cebras en la ciudad, 500 semáforos, resaltos, andenes. No, hay que empezar por qué entiende la gente, incluso por movilidad. Y si muchas veces le ponemos el apellido, que como instituciones creemos que está muy claro, institución pública, movilidad sostenible, nosotros hacia adentro creemos que todo el mundo entiende que es movilidad sostenible. Pero también si preguntamos qué es movilidad sostenible en la calle, la gente, creo que los dos conceptos muchas veces lo pueden asociar a lo ambiental, pero ¿qué es movilidad sostenible realmente para una persona? ¿Llega rápido? ¿Es que sus hijos puedan disfrutar del metro en 50 años? Que no haya tacos. Que no haya tacos. Entonces, claro, depende del actor. Por eso hay que volver a humanizar la movilidad. Yo voy en mi carro y si movilidad sostenible es que llegue más rápido, pues para mí la movilidad sostenible es una berraquera. Para otro que va a pie, la movilidad sostenible se encuentra en andenes más grandes, más filtros cómodos, filtros catalizadores, ¿cierto? Motores. Pero entonces, en ese ejercicio es, yo creo que sí somos capaces de llegar a un modelo cultural de ciudad, pero tenemos que empezar es por las personas, ni siquiera por lo físico y lo normativo, sino por las personas en un modelo cultural. ¿Y cómo vamos a llegar a las personas? Muy, muy buena pregunta, porque digamos, sumando precisamente lo que Mauro está diciendo, esa cultura integral, precisamente que lo primero es el ser. Uh-huh. Entonces, ¿cómo precisamente desde el programa Movilidad Humana, de la mano de la Secretaría de Cultura y de las otras secretarías de la ciudad, cómo incluimos al ciudadano en todo este desarrollo? Bueno, para eso precisamente pues nos hemos dado la tarea de estructurar con base en la cultura metros. O sea, aquí no vamos a partir de cero a crear una cultura de ciudad, ya hay culturas y subculturas. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, entender cuáles son las culturas de ciudad y las subculturas, entendiendo una principal, la cultura metro. Es un valor agregado, es una propiedad intelectual de las personas, es una propiedad de territorio. Pero a partir de ese ejercicio realmente, porque lo estamos pensando, es en alianza con Metro, con Cultura, con Secretaría de Cultura, con otras secretarías, es ese modelo cómo trasciende. ¿Dónde va a ser el, digamos, el punto importante para poder llegar a las personas? Pues empezar desde las personas. Estamos empezando desde el ejercicio de ciclorrutas. ¿Qué es una ciclorruta? Entonces nos dimos a la tarea de diagnosticar todas las ciclorrutas y nosotros, en primer lugar, como seres humanos, pero que estamos en el rol del administrador público, entender la ciclorruta. ¿Para qué? Para llevar un lenguaje claro a la ciudadanía de ciclorruta. Y precisamente ahí me das pie para escuchar el Vox Pop sobre ciclorruta, ciclocarril, cicloinfraestructura. Entonces vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron los que opinaron en la ciclada frente a esta pregunta. ¿Cuál te parece mejor, ciclorruta de andén o ciclocarril a nivel de calzada? Bueno, las dos posibilidades son muy buenas. Yo creo que más bien depende de la ubicación en la ciudad. Ciclorruta, o sea, ciclopaseo, la rutica pequeña, es bueno donde la circulación de vehículos es poquita. Mientras que cuando hay muchos vehículos, como en el centro, sí debería ser un carril exclusivo y bien delimitado, que se respete pues la ciclorruta. Yo pienso que los dos son funcionales en la medida en que sea necesario, ¿cierto? Hay lugares en los que no se permite el espacio para construir un andén para ciclorruta, entonces seguramente va a ser mucho mejor para el ciclista, mucho más seguro para el ciclista que se haga una calzada, ¿cierto? En la misma vía de los carros. Y donde se permita hacer el andén, perfecto, esos son funcionales. Yo pienso que depende un poquito del ciclista, pues si uno está en onda como de pasear, pasear, está buena la ciclorruta, pero quizá cuando uno se transporta en bici, está bueno en calzada, porque quizá acá en Medellín las ciclorrutas se pueblan de otras maneras, pues hay un montón de carros que se parquean o carritos a vender cosas o otras actividades, pues de pronto todavía no hay un respeto con la ciclorruta. La ciclocalzada quizá estaría ahí con la calle, entonces estaría bueno para los que nos transportamos en bicis. Y volvemos con nuestro programa Ciclistas Radio. Encuéntranos en redes sociales con el hashtag Ciclistas con S, de Si Se Puede, y sigue las cuentas en Twitter @ciclas, Facebook Colectivo Ciclas, en Instagram @ciclas y nuestra página web www.ciclas.org. Bueno, estamos con nuestro invitado Juan Camilo Gómez, gerente de la movilidad humana, y nos está instruyendo un poco sobre la cicloinfraestructura. Juan Camilo, contanos. Bueno, cuando hablábamos de cicloinfraestructura, ciclorrutas, vuelve a lo físico. Uno dice, no, es netamente físico, estamos hablando de un elemento desarrollado desde materiales, que tiene colores, que tiene un lenguaje, ¿cierto? Que lo identificamos visualmente. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos esto como administración? Lo ponemos de un día para otro, porque prácticamente aparecen de un día para otro. A nadie le contamos en Medellín en ningún momento que iba a aparecer una cicloinfraestructura. No fue un proyecto que se abanderara, que se hiciera. Fue incluso nuestra cicloinfraestructura, por así llamarlo, ha sido hecha entre comillas a retazos. O sea, han sido pedacitos y pedacitos, pero no un plan integral que le apueste a esa movilidad en bici más segura. Entonces uno le pregunta a la gente en la calle, venga, ¿qué es una ciclorruta? Pues una ciclorruta, nos pueden decir, al frente de mi casa, donde era el andén, pusieron una zona verde, la pintaron con rayas blancas. ¿Para qué es? ¿Para que pasen las bicicletas? ¿Cómo se comporta? Ahí es donde viene lo cultural. Claro. No le enseñamos a la gente cómo usarlo. Se lo pusimos, apareció físicamente y tampoco apareció en ningún momento la norma. Nunca le dijimos, es que si una moto hoy en día se va por la ciclorruta, pues tiene el peligro de atropellar no solo a un peatón, porque la puede atravesar, sino a un ciclista que la esté usando. Y muchas veces la ciclorruta pasa por donde pasa el peatón. Correcto. O sea, como que hicimos ese cambio de tener la parte peatonal por la parte de la ciclorruta. Mejor dicho, nosotros obligamos a que se dieran cambios culturales sin el consentimiento de las personas y ni siquiera hablar con ellos. Los pusimos a convivir con la bicicleta en partes donde no existían y claro, el modelo cultural se dio naturalmente. La gente sabe que cuando viene una bici, silban, suena la campanita, pues se corren para un ladito. Pero lo aprendimos de una manera difícil. ¿Cuántos accidentes no tuvimos? ¿Cuántos atropellos de bici peatón? ¿Cuántas peleas? Que ese mal aprendizaje es lo que llamamos anticultura, porque nos genera ¿qué? Enemigos entre los actores viales. Claro. Ah, es que a mí me un día iba para el trabajo, un pantalón blanco, me ensuciaron el pantalón, yo no quiero volver a ver una bicicleta por ahí. Sí. Entonces, como no le contamos a la gente, al contrario de generar cultura, estamos generando anticultura. Entonces es muy bueno que aparezca lo físico. Hoy en día la administración dice, vamos a hacer 80 kilómetros, pero si hacemos 80 kilómetros de la nada, seguramente más gente utilizará la bici, pero no vamos a lograr que la bici, el peatón y los otros actores realmente aprendan a convivir. Perfecto, Juan Camilo, contanos entonces cómo pretende la gerencia de la movilidad humana y contanos un poco sobre esa gerencia, pretenden pacificar o controlar un poco esos incidentes que son evitables y esa cultura o esa educación que realmente con la expedición de una licencia de conducción no se logra. Y tampoco, pues no es que vamos a ponerle licencia a los ciclistas o a los peatones, pero sí cómo vamos a establecer reglas de juego y de interacción en los espacios, pues en el espacio público. Bueno, ahí pasamos un poco a lo normativo y es lo que recientemente tenemos como los agentes en bicicleta. Y si bien son el mismo agente que se movía en una patrulla, en una motocicleta por la ciudad, o sea, imparte la misma norma que está definida en el Código Nacional de Tránsito desde el año 2002. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Precisamente recuperando espacios para el ciclista, porque ahí volvemos. Es lo físico, la gente reconoce que hay unos lugares por donde circular. En lo cultural ven que hay más número de personas viajando, o sea, se vuelve interesante, hay tendencias que moverse en bici es más sostenible, te ayuda al corazón, o sea, tiene beneficios reales para las personas y para la ciudad. Pero entonces, ¿quién me garantiza que cuando voy en la ciclorruta no aparece una moto, me arrolla, o incluso los temas de seguridad, porque no es solo que no me van a robar mi bicicleta. Claro. Entonces digamos que un primer paso es contar con los agentes en bicicleta, y lo que hemos buscado es que cualquier medio motorizado, uno de esos motocarros que hacen carga y descargue, que llevan carga, las motocicletas, que vemos una invasión fuerte precisamente de estos espacios. Como tenemos una ciudad congestionada, pensada para los vehículos, que está llegando a su límite, pues la gente que busca el espacio más adecuado, una motocicleta en vez de zigzaguear entre los carros, ve una ciclorruta vacía, sí. Bicicletas pasando a toda velocidad comparadas con esos trancones, y pues ahí es donde viene la cultura de la viveza paisa. Pues a mí no me dicen nada, y si me meto 5 minuticos y me vuelvo a salir, pues me ahorré el taco, ¿cierto? Claro. Ahí es donde tenemos que entender esos modelos de cultura y aprovecharlos de forma positiva. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con los agentes en bicicleta es, desde la norma, hagamos respetar esos espacios para que el de la bici sienta que hay garantías de que puede circular seguro, de que respetan su espacio y que alguien se está preocupando realmente por donde él circula. Juan Camilo, pero entonces ahí es importante reconocer esa normatividad. ¿Cómo va a funcionar precisamente en el uso de la bicicleta? Porque si nosotros estamos precisamente incidiendo en ciudades para la vida, en ciudades más integrales, para que, digamos, el peatón, el ciclista, que son la primera línea de movilidad, y el transporte público, entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Va a haber comparendos precisamente para los ciclistas? ¿De qué manera? Si uno va en bicicleta y se pasa un semáforo en rojo, entonces, ¿qué le van a hacer? Porque nosotros no tenemos placa, no tenemos pase. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, realmente estamos en lo que podemos llamar una etapa piloto. Y es una etapa que nos obliga a ser piloto, pues por la misma antigüedad de la norma. O sea, volvemos a lo mismo. Es una norma, el Código Nacional de Tránsito, estructurado en el año 2002, pensado para los modos motorizados. Sí. Y para el siglo pasado. Y para el siglo pasado, precisamente para las ciudades modernas. Hoy estamos ya en una época que tiende al posmodernismo, precisamente, donde hasta los mismos pelados de hoy en día ya no aspiran a tener un carro, el último modelo, como era la generación pasada, sino que más bien aspiran a viajar y tener una bici. Eso es lo que tenemos que rescatar y valorar. Entonces, ese código que nos dice que tiene demasiadas normas de cómo precisamente controlar un vehículo, un paso inadecuado, también está pensado en unos capítulos muy pequeñitos para el peatón y el ciclista. Incluso tiene el artículo, si no me falla la memoria, es el 131 del Código Nacional de Tránsito, tiene las multas que se pueden impartir a los modos no motorizados. Pero cuando uno va a ver eso, o sea, realmente no lo equipara en el nivel de corresponsabilidad que tiene un conductor de un vehículo automotriz. El malo del paseo es el peatón y el ciclista, correcto, en el código. Correcto, incluso el código casi que les dice: usted debe respetar en todo momento las vías. Casi que les dice: usted debe solo pasar por la cebra. Entonces tenemos vías, tenemos cuadras de 80 metros donde tenemos que obligar a las personas a ir hasta el extremo de la vía para poder pasar. Y son 4, son 5 carriles. Entonces, si muchas veces hablamos de seguridad vial, de convivencia, de corresponsabilidad, ¿por qué el que tiene que hacer el menor esfuerzo, o sea, un peatón? ¿El mayor esfuerzo? El que tiene que hacer el menor, en el sentido del deber ser, ya. Es al que le estamos poniendo a hacer el mayor esfuerzo. Por supuesto. Entonces, sí. Claro, una persona va en su carro y para recorrer 2 cuadras solo es medio mover el pie en el acelerador. Pero un peatón, para recorrer 2 cuadras, consume muy buena energía, le da calorcito y de pronto hasta suda un poquito. Claro. ¿Cierto? Pero entonces, ¿por qué ese código, digamos, está pensado en ese sentido? Ahí es donde los agentes en bici nos van a llevar precisamente a lo que hemos llamado ese piloto. Son agentes que vienen formados desde esa norma. Ellos mismos se están encontrando en este momento con que la norma no les permite capacidad de acción. O sea, ya empezamos a ver el ejercicio. Y es que vi un ciclista que se pasó el semáforo en rojo y cuál es el comparendo que le puedo imponer. Entonces, como ellos hablan, el código A43 que me dice pasaste semáforo en rojo, pero está para un vehículo y entonces no aplica al ciclista. Para un automotor. Para un automotor. Y ahí somos muy reiterativos desde Ciclas, y es que el mismo código define la bicicleta como un vehículo, y así lo queremos ver, ¿cierto? Y que se respete en la vía como un vehículo no motorizado. Entonces, ¿cómo reacciona ese ejercicio? Ese es interesante, sí. Pues el guarda hoy en día, entonces, ¿a qué nos dimos a la tarea? Sí. Primero, como agentes que van en bicicleta, pues entendamos cómo se mueve la gente en bici. Entonces ellos todos los días están levantando información y la están compartiendo al interior. O sea, estamos haciendo como una recopilación de comportamientos. ¿Qué estamos viendo? Sí, la gente se pasa el semáforo en rojo, sí, se pasa la cebra, pero cuando no vienen carros. Entonces uno dice, claro, hay una vía totalmente vacía y tengo que esperar un minuto a que cambie el semáforo que está priorizando al vehículo. Exacto. Precisamente para yo poder pasar. Porque el semáforo no está pensando en el ciclista. No está pensando en el ciclista. Entonces eso nos lleva es, ah, bueno, si está pensado en un minuto para una vía vehicular donde pasan automóviles y hay horas donde no, pues hay que repensar cómo están programados los semáforos, o hay que migrar un poquito a ese nivel de tecnología que a nivel de prioridades pues empieza a hacer lecturas de dónde está la demanda real. Y al ciclista también recomendar, claro, que estén muy atentos, claro, a los peatones. Eso no quiere decir que entonces el ciclista está, digamos, plenamente justificado, que porque no viene ningún vehículo se va a pasar un semáforo en rojo, un peatonal, una cebra. Pero tenemos que pensar como ciudad que las dinámicas nos van obligando a cambiar cosas. Lo otro es que lo que sí tenemos claro y que es lo que queremos recuperar, eso sí, digamos que fue el punto de partida, es cero motorizados por la cicloinfraestructura o por, claro, andenes. Por supuesto. Entonces eso sí lo estamos haciendo respetar. O sea, cada que encontramos una moto sobre una ciclorruta es un comparendo fijo, precisamente por circulación por una zona inadecuada. Al igual que si hay una moto parqueada en un andén, pues estamos haciendo también respetar espacio público, porque las zonas duras precisamente son para circulación de los peatones. El tema del casco fue una pregunta en algún momento que nos decían, bueno, entonces ciclista que veamos sin casco comparendo, porque uno puede imponer un comparendo a la cédula. Entonces uno dice, o peatón que se tire la cebra, volvemos a lo mismo, se tira el semáforo en rojo comparendo. Pues, ¿hasta qué punto vamos a ser capaces de generar eso? Entonces, ahí, con el casco dijimos, bueno, el código y el ministerio casi que le dijeron a todas las ciudades, usted podrá o no disponer si es obligatorio el uso del casco. Sí. Si es en cicloinfraestructura, en ciclorrutas, no será obligatorio, porque precisamente la cicloinfraestructura está pensada para hacer más segura la circulación. El por casco supuesto. Se piensa en colisión pues con vehículos. Ajá. Entonces digamos que ahí no será obligatorio. Y estamos en una ciudad pues que culturalmente aprendió desde que nació en cicla, desde los que han usado bicicleta, que el casco muchas veces pues no es necesario dependiendo por la zona en la que se circule. De acuerdo. Pero que sí recomendamos pues que el casco es un elemento más de protección. No es lo mismo cuando uno sale a carretera a rodar 150 kilómetros, casi un gran fondo, y pues va conviviendo con autos, con automóviles, y no llevar casco, pues que hacer un recorrido urbano de un kilómetro con una ciclorruta que está segregada. Entonces ahí es donde realmente la invitación es pues siempre a tratar de generar el autocuidado, pero realmente el piloto a qué está apuntando es, nosotros tenemos que sacar todos los elementos y herramientas para remitirnos al gobierno nacional como ciudad, como ciudadanos, como colectivos, como usuarios de la bicicleta, a que cambiemos ese código. Es que nosotros mismos como la oficina, autoridad, como Secretaría de Movilidad, estamos amarrados por el mismo código. Entonces realmente esto es un ejercicio que entre comillas nos hemos obligado a hacer para poder remitir las adecuadas observaciones a la autoridad máxima, que es el Ministerio de Transporte. Muy buena esta conversación, Juan Camilo, porque hay algunas preguntas que tienen, digamos, los ciudadanos que rodamos en bicicleta y también que empezamos a reconocer esas ciudades para la vida. Y también, digamos, cómo esa parte de la reglamentación, de la norma, empieza a ser flexible y empezamos precisamente a conversar entre nosotros. Aquí está, digamos, los micrófonos y las cámaras de ciclistas, atentos precisamente para que ustedes nos cuenten, nos digan. Eso es como un medio alternativo para conectar a los ciudadanos que ruedan con la institucionalidad. Mauro, pues entonces yo creo que el tiempo se nos está agotando. Se nos está agotando, son muchos los temas. Quisiera terminar con unas preguntitas, sí, no, y una breve pues reseña. Hay un concepto pues que se llama visión cero en el mundo, y pues ese también con lo que estaba diciendo Juan Camilo sobre el diseño de las vías, de la infraestructura, y la responsabilidad que tienen no solamente los guardas o los cabezas, sino también los diseñadores de esas vías, los constructores de esas vías, frente a la incidentalidad que se da en nuestra ciudad o en el mundo entero. Visión cero, ¿sí o no? Sí, totalmente. Bici a motor. Bici a motor. Bici con motor. No, sobre cicloinfraestructura. No sobre cicloinfraestructura. Racks en buses, racks para montar las bicicletas en los buses. Sí. Código Nacional de Tránsito. Modificación total, sí. Total. Transporte público de calidad. Sí, total. Total. Puentes peatonales. No, mejor convivencia a nivel. Dice, rediseño del espacio público y más convivencia a nivel. ¿Ciclorruta o ciclocarril? Esa me la guardo dependiendo de la zona. Me la guardo dependiendo de la zona, barrialidad, zona calmada, vía de alto flujo vehicular. Dependiendo, yo diría. Listo, Juan, muchas gracias, los mejores augurios, y sabes que contás con toda nuestra ayuda para hacer de esta ciudad una ciudad más ciclable, más respetuosa con el peatón y el ciclista. Ciclistas, vive la ciudad desde la bicicleta. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo programa. Encuéntranos en redes sociales con el hashtag Ciclas, en las cuentas Twitter @Ciclas, colectivo Ciclas en Facebook, Instagram @Ciclas, y en nuestra web www.ciclas.org. Juan, a ustedes muchas gracias por la invitación, y de nuevo, realmente esto es más una apuesta. O sea, esto no es algo que tengamos ya la receta perfecta. Yo creo que, como ustedes lo han dicho, estos espacios precisamente son la construcción conjunta de ese modelo desde lo físico, desde lo cultural y lo normativo, que nos permite trascender las necesidades de la ciudad. Y yo creo que, como con todos los invitados, continuará. Continuará. Te esperamos en un nuevo programa. Encantado. Seguimos trabajando. Gracias, Juan. Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No contamina ni usa gasolina. No contamina ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.